El trayecto se hizo en silencio. Los cristianos, a la manera de animales pacientes, no reaccionaron, sustentándose en oraciones fervorosas, pero cuando penetraron en el patio de la prisión, se miraron, angustiados. Algo ocurrió correspondiéndoles a la expectativa. La voz seca de Numicio determinó una breve parada y Livia, Lucina y Prisca fueron rudamente separadas del grupo. Existía una antigua ley que vedaba el sacrificio de las vírgenes en los espectáculos, y, bajo ese pretexto, era costumbre apartar de los recién detenidos a las mujeres más jóvenes, con el fin de que la crueldad de los verdugos le sustrajese la pureza corpórea, antes de cualquier interrogatorio más riguroso. El viejo afinador abrazó a Livia, cuyos ojos se mantenían velados de llanto que no llegaba a caer, y habló emocionado: «Adiós, hija mía. Creo que no nos volveremos a ver en esta vida mortal. Te esperaré, sin embargo, en la eternidad, si te demoras en la tierra, no te sientas a distancia de mis pasos. Permaneceremos juntos en espíritu, solamente la carne mora a la sombra del túmulo. Si fueras ultrajada, perdona. El progreso del mundo es hecho con el sudor de los que padecen, y la justicia, entre los hombres, es un santuario levantado por el dolor de los vencidos. No te consternes ni te creas abandonada». Levantó los ojos para lo alto, como quien indicaba en el cielo la última patria que les restaba, y concluyó: «Un día nos reuniremos de nuevo, en el hogar, sin lágrimas y sin muerte». Una sonrisa amarga le asomó al rostro. La joven lo enlazó, cariñosamente, y le besó la faz pálida, sin articular palabra alguna. Incoercible emoción le constreñía el pecho. «Liberato», gritó contra la demora, mientras dos legionarios insistían con las jóvenes, que por fin se dejaron llevar sin resistencia. Al retirarse, caminaban las tres, afligidas y vacilantes, pero Cecilia, viuda y madre, clamó para ellas, en tono conmovedor: «Hijas de mi corazón, no nos rindamos al mal, procuremos, con valor, la voluntad de Cristo. Dios nos asiste, y la verdad nos guía. Más vale la muerte con libertad que la vida con esclavitud. Avancemos resolutas. Las fieras del anfiteatro son nuestras benefactoras. Adiós. Adiós». Prisca y Lucina, con los rostros lavados en llanto sin desespero, caminaron en la senda inmunda que les era señalada, tirando besos a los amigos que quedaban atrás. Los prisioneros retomaron la marcha. Un poco más adelante, las matronas fueron igualmente arrebatadas a celdas diferentes, mientras los 14 hombres, afligidos pero firmes en la fe, fueron conducidos a un extenso salón oscuro y húmedo. Algunas antorchas lo iluminaban. Un legionario de aspecto repelente se aproximó al jefe y preguntó, en voz baja, por la celda donde las tres jóvenes se hallaban internadas. Numicio se carcajeó irónico y observó: «Irreverente, no te atrevas. Estamos seguros de que todas son vírgenes, y, así, el legado tiene derecho a escoger primero. Valeriano las verá mañana. Después de, entonces, y, despreocupado e irrespetuoso», acrecentó, «jugaremos a la suerte». Risas ocultas se extendieron entre los servidores de la justicia imperial. Transcurridos algunos momentos, Ignacio Valeriano penetró solemne en el recinto. El mensajero de Galo se proponía dar la mayor importancia al trabajo iniciado. Se comentaba, por todas partes, la probabilidad de una rebelión de las clases inferiores, y se temía una rápida reunión de los grupos insurrectos. Vivía, por eso, cercado de insidiosas reclamaciones. Las casas acomodadas le pedían drásticos preventivos, y los denunciados de Teodulo eran los primeros detenidos de la gran red de coacción que pretendía deshacer. Seguido por varios asesores, se dirigió a los presos humildes, en tono altivo y arrogante: «Plebeyos», dijo áspero, «he puesto en práctica con generosidad, en esta ciudad, la rectitud y la tolerancia, en obediencia a las tradiciones de nuestros antepasados. Entre tanto, se quejan los patricios honrados y respetables de que vuestra actitud, en los últimos tiempos, constituye una grave amenaza para la tranquilidad de los ciudadanos. sois acusados, no solamente de cultivar la magia nefasta de los nazarenos, sino también de conspirar contra el Estado, con el objetivo de usurpar la posición y el patrimonio de los electos de Augusto que os dirigen. No puedo, pues, aplazar la reprimenda exigida por nuestra comunidad. El expurgue es indispensable. El mensajero romano se calló, vagando la mirada relampagueante por la asamblea humillada, e indagó, ¿quién de vosotros cooperará con nosotros, indicando los centros de indisciplina? Nuestra magnanimidad responderá con la liberación de todos los que colaboraren en la empresa benemérita en que nos empeñamos. Los cristianos permanecieron callados. Exasperado con el silencio reinante, que tomó como desconsideración a su autoridad, Valeriano se dirigió a Vestino y a Basilio, los más viejos, y exclamó en Roma, suponemos encontrar en los ancianos la palabra acreditada por la experiencia, que nos compete oír en primer lugar. Concentró la atención en Vestino, y preguntó a él directamente, ¿qué informáis del movimiento subversivo en preparación? Lucano respondió, sin vacilar, venerable embajador de César, nosotros no somos delatores. El delegado imperial puso una cara enfurruñada de descontento, y, mirando a Basilio, inquirió, ¿y vos? ¿Qué decís? El liberto en cancio le sostuvo la mirada penetrante, y replicó sereno, ilustre legado, estamos al servicio de Cristo, que nos recomienda la abstención de cualquier juicio liviano, para que no seamos livianamente juzgados. El evangelio no alimenta la revolución. ¡Qué insolencia! Gritó el exguerrero de la Mesia, ofendido. Estos viejos parecen mofarse. Obligados a responder con claridad, se valen de la ocasión para jactarse de virtuosos, efectuando, al mismo tiempo, la propaganda de agitador judío. Sin embargo, se engañan, y, ordenando a Liberato la apertura de un espacioso compartimiento anexo, mando, a los caballetes. Con la pasividad que les era característica, los seguidores del crucificado penetraron al lúgubre aposento. Varios instrumentos de martirio allí se enfilaban. Obedeciendo las órdenes recibidas, los auxiliares de Numicio ataron a ambos viejos a dos grandes caballos de madera, amarrándoles los miembros con ásperas cuerdas de cuero, capaces de estirar el cuerpo hasta desunir los huesos. Afrontando la sequedad del ambiente, Vestino rogó a los compañeros con humildad, hermanos, no os inquietéis por nosotros. La aflicción y el desespero no constan en el programa de trabajo que el maestro nos trazó. A nuestra edad, la muerte por Jesús será nuestra honrosa merced. Además, él nos recomendó no temer a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Auxiliarnos con la oración. Los oídos del Señor permanecen vigilantes en todas partes. Ignacio, con todo, determinó silencio. Y, cuando los dos viejos fueron atados por los brazos, cabeza y pies sobre los grandes potros de flagelación, recomendó que los soldados se mantuviesen en los puestos para el movimiento de las poleas, para intensificar gradualmente el suplicio, en caso de que fuese necesario. Lucano y Basilio se miraron, ansiosos. Comprendían que el cuerpo extenuado no resistiría el tremendo suplicio. Indudablemente, era el fin, se refugiaban en la oración, suplicando el socorro divino, cuando Valeriano gritó, eufórico, miserables. Confiesen ahora. ¿Dónde se reúnen los cristianos insumisos? Cristianismo e insumisión no se conocen, dijo Vestino, con calma. Nada tenemos que decir adjunto Basilio, resignado. Nido de cuervos. Vociferó Ignacio, poseído. Por todas las divinidades infernales. Suelten la lengua, o pagarán muy caro el atrevimiento. Hizo una señal imperativa, y las cuerdas se tensaron. Los dos apóstoles atormentados sintieron que el tórax y la cabeza se desunían, que los brazos se separaban del tronco. Gimieron semiasfixiados, pero no se les enfrió el buen ánimo. Confiesen. Confiesen. Repetía el alto dignatario romano, con el espíritu conturbado por la cólera. Como la confesión tardaba, indefinidamente, mandó que las cuerdas se estirasen, más y más. El pecho de los castigados jadeaba, dolorosamente. Ambos clavaron la mirada en el techo, como si buscasen, de balde, la contemplación del cielo. Un pastoso sudor les corría por el cuerpo. En determinado momento, Basilio lanzó un grito inolvidable. «¡Jesús!» La súplica se le escapó desde lo más íntimo del alma, con una mezcla inexplicable de dolor, amargura, aflicción y fe. Los ojos del viejo afinador se desencajaron de las órbitas, mientras Vestino presentaba análogos fenómenos de angustia. Rota la base del cráneo, y reventadas varias venas entre los huesos quebrados, y la carne en dilaceración, la sangre, en sucesivas veces, les brotó de la boca entreabierta. La muerte fue rápida. Extraña placidez se estampó en las dos fisonomías antes torturadas. Se cruzaron, entonces, en la sala, la perplejidad de los impíos y el mudo heroísmo de los hijos del Evangelio. El más joven de los cristianos presentes, Lucio Aurelio, de rostro imberbe, casi niño, avanzó hacia los caballetes empapados de sangre y, enfrentando la estupefacción de los verdugos, oró en voz alta: «Señor, dígnate a recibir con amor a tus siervos y a nuestros inolvidables amigos. Ampáralos en la gloria de tu reino». Ellos fueron nuestra orientación en la dificultad, nuestro coraje en los días tristes, nuestra luz en medio de las sombras. Oh Maestro, permite que podamos imitarles el ejemplo de virtud y coraje con el mismo valor en la fe. Vestino. Basilio. Admirables benefactores. Desde donde estuvierais no nos abandonéis. Enseñadnos, también, que sólo por el sacrificio conseguiremos construir con Jesús un mundo mejor. Se calló Aurelio. La rogativa se le apagó en la garganta, ahogada por las ardientes lágrimas que le pungían el corazón. Quebrando la quietud que se hiciera pesada, Valeriano gritó, con rabia: «¡A la prisión! Conduzcan a estos hombres a la prisión. No quiero sortilegios nazarenos. Prosigamos en la casa. Es imprescindible la detención de todos los implicados. Movilicemos todos los recursos de que podamos disponer. Se me agotó la paciencia, he esperado demasiado». Los seguidores de la Buena Nueva lanzaron una última mirada a los despojos sangrientos y descendieron a las celdas inmundas a las que eran destinados. La persecución continuó, implacable. Durante la noche, otros grupos fueron presos. Movilizada la guardia, que se constituía, en la mayor parte, de elementos inferiores, la crueldad y la salvajería pasaron a dominar. En el día inmediato, muy temprano, el representante de Galo vino a inspeccionar. Dio numerosas órdenes, trazó planes, dirigió cartas que le correspondía enviar a la ciudad imperial, de modo a confirmarse en la condición de legítimo defensor del Estado y de compañero fiel del emperador. Para eso, Ignacio visitó a las decenas de encarcelados, preparando hábiles interrogatorios. Como última actividad de la mañana, descendió, a petición de Liberato, hasta la cámara donde las jóvenes se afligían. 10 jóvenes abatidas identificaron su presencia, atribuladas y asustadizas. Valeriano las miró con la maldad de un lobo señor del redil, y, deteniéndose en la contemplación de Livia, preguntó al asesor: «¿De dónde procede aquella singular belleza?». Liberato informó, susurrando: «Es hija de uno de los viejos sacrificados ayer». «Oh, oh, ¿por qué no lo supe antes?». Habló Ignacio moviendo la cabeza, intrigado: «Ella vale muchos viejos juntos». Concentró la atención en la moza, que se vio incomodada por semejante privilegio, y determinó que ella fuese llevada a una celda más confortable, no lejos de su gabinete particular de audiencias. Transcurridas algunas horas, la hija adoptiva del afinador, inquieta y desalentada, se vio en una extensa cámara, agradablemente amueblada, donde el representante de Galo vino, a la noche, a verla de cerca. Livia recibió la visita, asustada. «Bella galesa», comenzó él, extrañamente afectivo, «sabes que un dignatario imperial dispensa solicitudes. Entretanto, Me place olvidar los títulos de que me encuentro investido, para presentarme ante ti como simple hombre. La joven lo miró con ojos suplicantes, que las lágrimas velaban, prestas a caer. Valeriano sintió un sentimiento nuevo en su interior, notó que una inesperada compasión le suplía la masculina crueldad. Sorprendido, recurría en vano a la memoria, para recordar dónde había conocido a aquella joven mujer. ¿En qué lugar la había visto alguna vez? Se reconocía tocado por reminiscencias que no conseguía precisar. ¿Tu nombre? Preguntó con una inflexión en la voz que vaticinaba ternura. Livia, señor. Livia, prosiguió él, con tono casi familiar, ¿me conociste en algún lugar? No me acuerdo, señor. Podrás, con todo, entender la súbita pasión de un hombre. ¿Sabes acaso la especie de sentimiento que me inspiras? ¿Estarías dispuesta a acordar con mis propuestas de felicidad y cariño? Señor, yo soy casada, Ignacio, experimento un gran malestar y considero el matrimonio puede ser un freno a nuestra falta de regularidad, pero nunca un obstáculo insuperable al verdadero amor. Caminó, nerviosamente, de un lado a otro de la sala, e inquirió, ¿dónde se encuentra el afortunado que te posee? Mi esposo se halla ausente, tanto mejor, acentuó el legado, nuevamente tranquilo, nuestro afecto podrá ser, desde hoy, si quieres, un hermoso romance, sabrás comprender la invitación. Señor, además de casada, también soy cristiana, oh. El cristianismo es la locura de Jerusalén que pretende asfixiar la salud y la alegría de Roma. Eres suficientemente joven para renunciar a esa plaga. Tengo recursos para sustentarte. Un palacio rodeado de jardines y poblado de esclavos será naturalmente el rico y merecido marco con que te realzaré la belleza. Reparando en que la brillante promesa no alteraba la expresión fisonómica de la prisionera, acrecentó mordaz. Pensaste ya en una joven muerta en el anfiteatro. Las vestiduras rasgadas, el cuerpo abierto, los senos convertidos en fosas sangrientas, los cabellos arrastrados en la arena, los dientes partidos, el rostro pisado por las fieras, y, por encima de todo, las manos brutales de los gladiadores borrachos recogen sus restos. Francamente, no puedo comprender las nociones de pudor de las familias nazarenas. Esquivándose de gloriosa exaltación de la carne, como si la naturaleza estuviese maldecida, alegan imperativos de pureza y predican la regeneración de las costumbres, pero no se avergüenzan de la mudez en el anfiteatro. ¿Nunca reflexionaste en semejante contradicción? Señor, creo que debemos aceptar esos espectáculos como sacrificios que la ignorancia del mundo nos impone. Sin embargo, me parece, aventuró Ignacio, irónico, que las mujeres galileas, huyendo de las delicias del amor bien vivido, con el pretexto de conservarse en la virtud, guardando consigo el atrevimiento de desnudarse en la plaza pública. En eso veo solamente un incalificable desorden mental, señor, ponderó Livia recelosa, pero serena, ¿no será más digno exponerse la mujer delante de los animales que le devoran el cuerpo que ofrecerse, en banquetes deshonrosos, a las criminalidades de los hombres? En Masilia, vi matronas y jóvenes de la ciudad imperial en exhibiciones deprimentes, y, ni de lejos, les presenté cualquier ideal de elevación con su permiso, pues, no estoy de acuerdo con su punto de vista. Admito que, entregándose al suplicio por Jesús, el corazón femenino coopera en la edificación de la nueva humanidad. Valeriano sintió el vigor del argumento con que le había contestado, pero no se dio por vencido. Carcajeó con aparente buen humor, y exclamó, sonriendo, ¡qué calamidad! Un encanto de mujer, padeciendo la manía de los filósofos. Minerva no es la consejera indicada para tu edad. Oye la inspiración de Venus, y me comprenderás la palabra con más claridad. El legado meditó algunos instantes y observó, tu padre debía ser un loco bien acabado. Ansiosa por informarse de algún modo en cuanto al destino paterno, la joven afirmó, con interés, mi padre está igualmente aquí. Valeriano se sintió incómodo, ante la expresión de confianza con que aquellas palabras eran pronunciadas, y, temiendo las dificultades que podría tener para poder explicarse, juzgó prudente despedirse para volver al día siguiente. Noche tras noche, Ignacio volvió a la cámara que Sinesia, servidora de su confianza, guardaba caprichosamente. Dolorosos sucesos enlutaron las actividades cristianas en la ciudad. Espectáculos de gala eran señalados por terribles flagelaciones. Interrogatorios crueles terminaban con indignantes ejecuciones, incentivadas por largos aplausos públicos. Livia, con todo, aislada de todos, fue respetada. Los comentarios referentes a la mujer, por más de 2 semanas detenida por el mensajero del emperador, acabaron por alcanzar el hogar doméstico. Clímene, celosa, cierta noche fue al gabinete del esposo, en busca de impresiones, y, con la ayuda de la sierva, se puso a escuchar tras las cerradas cortinas. «No me rechaces», decía Valeriano, «apasionado no deseo obligarte a la sumisión. El amor espontáneo de la mujer que adoramos es cual, si fuera suave néctar cogido en la milagrosa concha de los sueños. Ámame, Livia. Seamos felices. Te sientes enferma por no ceder a la llamada de la vida. No seré tan malo como imaginas. Soy casado, sí, pero mi mujer no comparte los negocios. Soy libre, te daré un hogar magnífico donde desees. Una villa en Arelate, un palayo en Roma, una casa de campo en Campania, una casa de recreo en Sicilia, escoge. Viviremos juntos, tanto como sea posible. Mi esclavitud al Estado es transitoria. Espero disfrutar, en breve, de un largo descanso. Si tuviéramos hijos, le garantizaré el futuro. Olvidarás el misticismo peligroso de los judíos, te tratarás con las más lindas hijas de las 7 colinas. Recibirás una existencia digna de tu hermosura y de tus dotes intelectuales. No me ves, por ventura, humillado a tus pies. El llanto convulsivo de la joven podía ser oído a corta distancia. ¿Por qué lloras? Nada te falta. Di una palabra, y saldrás de aquí en la condición de soberana de mi felicidad. No te niegues, por más tiempo, al llamamiento de mi cariño. Levántate y ven. ¿Qué pretendes para construir tu ventura? Señor, sollozó la moza, desilusionada por la conversación de Sinesia con servidores de esta casa, sé que mis compañeros de fe están marchando, todos los días, hacia el sacrificio, probablemente mi padre ya habrá dado el gran testimonio, para que yo bendiga su generosidad, con mi eterno reconocimiento, concédame la gracia de morir, junto a los míos, nunca. Gritó la voz de Ignacio, irritado, no partirás de aquí sin abjurar la creencia ignominiosa. No descansaré, mientras no pueda sumergir mis ojos de los tuyos, a la manera del sediento que se ahoga en el manantial de agua pura. Amo tus ojos misteriosos, que despiertan en mí algo oculto, extraños y profundos sentimientos que no consigo explicar. Serás mía, muy mía, modificaré tus convicciones. Doblegaré tu incomprensible orgullo. Los oídos de Clímene no pudieron soportar por más tiempo. Sofocando las lágrimas que le brotaban del pecho, la matrona se marchó rápida. En casa, sin embargo, no obstante percibir el regreso del esposo al tálamo conyugal, no consiguió conciliar el sueño. Numerosas imágenes de rebeldía y desespero le cruzaban el cerebro atormentado. Irritada y descontrolada, se acordó de Elena, figurándosele encontrar en ella la única amiga, a cuya experiencia debería confiarse. En efecto, tan pronto surgió el nuevo día, buscó Villa Vetturio, donde, en llanto, se deshizo en minuciosas confidencias, ante de la compañera. La esposa de Tassiano escuchó atenta, y observó, por fin, esa mujer es una intrusa. La conozco de nombre. Nos dio una inmensa preocupación, hace tiempo. Tiene la manía de olfatear a los maridos apreciables. Supongo sea nuestro deber apartarla definitivamente. ¿No podríamos incluirla en alguna remesa de esclavas, destinadas a la arena? ¿No es o no? Objetó Clímene, asustada. Valeriano no me lo perdonaría. Semejante medida sería perderlo para siempre. Conozco su temperamento vengativo. Percibí la desvariada pasión por la detestable plebeya. Se declaraba fascinado por los ojos de ella, y pretendía hasta incluso elevarla a la posición de una verdadera reina. Ah. Él destacó sus ojos. Indagó Elena con malicia. Sí, sí. Aseguraba que ella es el único amor de su vida. No le importó rebajarme a una odiosa segunda posición, la hija de Veturio, con ojos felinos brillándoles crueles, comentó sonriente. Poseemos en Roma una desvelada amiga, Sabiniana Porcia, dedicada a nuestra familia desde la infancia de mi padre. Sabiniana se casó con Belisario Dorio, que nunca se resignó a poseer una sola mujer. Cierto día, en casa, el astuto marido comentó a la esposa la belleza de los dientes de Eulise, una esclava griega, de cuyas dotes físicas él se enamoró, perdidamente. Nuestra amiga escuchó, con calma, las excesivas referencias y, en la refección del día siguiente, apareció una bandeja plateada, con la bella dentadura. Si los dientes eran el motivo de la pasión, reflexionó Sabiniana con sabiduría, podría servirlos al compañero, sin más ni menos. Una ruidosa carcajada, emitida por ella misma, concluyó la narrativa. Ante la amiga espantada, pasó la mano por la cabellera adornada con una tenuísima red de oro, y declaró, el recuerdo de Porcia me proporcionó excelentes ideas. Pensó y dijo, llamemos a Teodulo a nuestro consejo. Es la única persona capaz de ayudarnos con la eficiencia debida. El administrador compareció, sumiso. Escuchó el drama de Climene, en las palabras conmovedoras de Elena, y consideró, estoy dispuesto a colaborar. Hay mujeres de fatal influencia en hombres dignos. Esa joven es una de ellas. Tiene la virtud de proporcionar la infelicidad de los otros. Elena retuvo el comando de la conversación, y se explicó en voz baja. Poseía en casa una sustancia susceptible de provocar la ceguera irremediable. Ignacio Valeriano se apasionó de los ojos de la hija de Basilio. Por eso, sería importante aniquilarle los órganos de la visión. Para ese fin, Climene compraría la complicidad de Cinesia, que haría a la joven dormir en pocos minutos a costa de un narcótico. Después, la criada le aplicaría una compresa con la sustancia corrosiva sobre los ojos de Livia. La joven despertaría ciega. Afligida Cinesia asumiría el papel de benefactora, reconfortándola con panaceas adecuadas. Al anochecer la propia Climene visitaría la prisión, vistiendo ropas habituales de ella misma, de manera a disfrazarse con el aspecto de la joven. Se demoraría Climene, en el gabinete del marido, mientras Cinesia cambiase la ropa de la prisionera, conduciéndola discretamente para afuera. Los guardias, naturalmente, la tomarían como, siendo la propia Climene abrazada a la gobernanta de la cárcel, y Teodulo esperaría a Livia, a pequeña distancia, llevándola lejos de León descendería con ella a Massilia, con la promesa de reencontrarse con el viejo padre y con Tasiano, desterrándola por fin, en la costa galesa. La esposa de Valeriano y el empleado de Oplio la oyeron asombrados, admirando la fertilidad de aquel cerebro, sorprendente en la urdidura del mal. El proyecto es notable, adelantó Climene, algo aliviada, entre tanto, la playa no está muy lejos. Elena, nombró al compañero que las escuchaba, enigmático, y acentuó, Teodulo podrá llevarla hacia otro lado del mar, y guiñando los ojos vivos a él, de África, por ejemplo. Cualquier mujer ciega encontraría mucha dificultad para el retorno. Y sentenció, sonriente, no tenemos tiempo que perder. Si esa mujer domina a los hombres por los ojos, es justo que los pierda. Temo algún desliz en la ejecución del plan, suspiró Climene, vacilante. Si Valeriano lo descubre, lo pagaré muy caro. No vaciles. Determinó la compañera autoritaria, la duda en una realización que nos interesa es siempre un golpe contra nosotros mismos. La esposa de Ignacio aceptó y obedeció las órdenes que le eran dictadas. Elena la acompañó a su casa. traída Cinesia al hogar del representante de Augusto. Aceptó de buen grado todas las providencias que le eran sugeridas, volviendo a la prisión en posesión de las instrucciones y de las drogas indicadas. Suministrándole alivio el hipnótico, en agua pura, la vio adormecer fácilmente, y, mientras dormía, la joven recibió la compresa fatal. Cuando despertó, tenía los ojos inyectados de sangre. Palpaba el lecho, ansiosa por recuperar la visión, pero era inútil. «¡Cinesia! ¡Cinesia!», gritó alterada. Escuchando la voz de la gobernanta que le respondía cortés, preguntó afligida, «¿Anocheció así tan de repente?». «Sí», respondió la interlocutora, «con intención, ya es de noche, ¿dónde estaba yo, con todo? ¿Estaré desvariada?». «La niña tuvo un desmayo», informó la sierva, fingiendo preocupación. «Tengo mis ojos en fuego. Enciende una antorcha, me siento intranquila». Aunque compadeciéndose de la víctima, Cinesia se arrodilló junto a ella, y, conforme a las sugerencias recibidas de Elena, le habló a los oídos: «Livia, tenga calma, coraje y paciencia. Su padre murió en los caballetes de castigo». La joven emitió un grito sofocado, seguido de convulsivos sollozos. Los espectáculos con ejecuciones han sido frecuentes. Aseguró que sus amigos cristianos no han tenido deseos de huir. Hay, sin embargo, una noticia agradable. El patricio Tassiano se interesa por su suerte. No sé bien dónde se encuentra, pero estoy informada de que envió un mensaje al señor Teodulo, recomendándole acompañarla en el viaje que la niña debe hacer para aproximarse. Hay quien dice que la pequeña Blandina está enferma. Reclamando cuidados, una intraducible expresión se estampó en la fisonomía de la joven, cuyos ojos se sumergían ahora en espesa noche. Precisamos sustraerla a la crueldad de Valeriano, que se propone esclavizarla y poseerla a cualquier precio, continuó Cinesia. ¿Astuta? Cada noche parece más loco, y, probablemente, le violentaría el sentimiento femenino, ya que vive embriagándose antes de venir para su cuarto. Me duele el corazón verla así expuesta a los ataques de un hombre sin pudor. Combiné, pues, con el señor Teodulo su retirada dentro de algunas horas. Espero recibir la vestimenta apropiada para su salida sin percances. Allá fuera, el administrador de la villa nos aguardará con el fin de acompañarla hasta el nuevo destino. Notando que el silencio pesaba entre ambas, Cinesia preguntó: «La niña no se encuentra, por ventura, feliz. ¿No se alegra su corazón por las promesas de la nueva vida?». Livia, sin embargo, que se fundió en amargas reflexiones, respondió: «Triste. Si no fuese por la muerte de mi padre me sentiría contenta. Además de eso, me veo enferma y aniquilada. Pero, el señor Teodulo es del parecer que el antiguo patrón de la villa Veturio, y la hija de él, Blandina, son sus amigos». «Sí, bien lo sé. Pero la esposa de Tassiano parece detestarnos». «El señor Teodulo sabe de eso», extendió las manos hacia el frente, como si vagase en las sombras, y acrecentó: «¿Por qué no encendemos alguna luz? Necesitamos de la oscuridad para libertarla». La enferma se paró, pero pasando la mano por los ojos irritados, exclamó en dolorido desalento: «¡Ah! Cinesia! Eres la única persona con quien puedo convivir en esta reclusión. Soy cristiana, mientras tú te prendes al culto de las antiguas divinidades. Pero en el fondo, ambas somos mujeres, con problemas comunes. La muerte de mi padre me abre un vacío que cosa alguna en la tierra conseguirá llenar. Estoy sola en el mundo. Sola. Pronto me habituaré al camino de aflicción. Nunca me rebelaré contra los designios del cielo, pero ahora, me siento desorientada e infeliz. ¿Qué pecado cometí para que Dios me evite? Compadécete de mi suerte. Tengo miedo de todo». La inflexión con que aquellas palabras eran pronunciadas tocó la sensibilidad de la servidora en las más recónditas fibras. Un profundo remordimiento la hirió. De lleno el llanto le rompió el fondo de la conciencia. Deseo salvar a la joven, cambiarla al mundo libre y abrirle las puertas de la cárcel hacia un bendecido destino. Pero era tarde. Livia estaba ciega. Jamás conseguiría alterarle la situación. Entre el grupo de Valeriano y los amigos de Climene permanecería maniatada al peligro eminente. Se limitó por eso a llorar conturbada. La joven escuchó los sollozos y se confortó. Supuso que la gobernanta sufría por ella, y esa idea le ablandó la tortura íntima. No se hallaba tan sola. Alguien entendía sus sufrimientos morales y compartía la hiel. Al anochecer, Climene apareció. Entregó a Cinesia la ropa de su uso particular. La gobernanta galesa, no obstante el pesado remordimiento que la embargaba, reanimó a la joven y se ocupó en vestirla con esmero. En unos instantes, ambas salieron, sin ninguna molestia. Vistiendo uno de los trajes habituales de Climene y presentando una altura semejante a la de ella, Livia fue considerada por los guardias de servicio como siendo la esposa de Valeriano de paseo. No muy lejos, alcanzaron a Teodulo que las esperaba. Cinesia, emocionada, se despidió, alegando la necesidad de volver a su puesto. Antes, sin embargo, que la joven se expresase en consideraciones amargas, ante el adiós de la compañera, el intendente de Opilio, muy cortés, trató de disipar cualquier duda que le afligiese el ánimo. «Me place traerle las buenas nuevas de las que ya tuvo instrucción», comentó el amable. «Nuestro amigo Tassiano, imposibilitado de volver a Lyon, tan deprisa como deseaba, en razón de la insidiosa molestia en la persona de la hija, le pide la presencia confortadora y locuaz. Observó todas las instrucciones de Elena, esclareciendo que harían un viaje marítimo». Tassiano repetía mentiroso. Al regresar de la metrópolis, vio a Blandina enfermar repentinamente, sin nadie que los amparase, ya que Elena fue llamada nuevamente a Roma, con el fin de prestar asistencia al padre enfermo. Aconsejado por un médico de a bordo, el yerno de Veturio desembarcó a la mitad del camino, desde donde envió un mensaje, rogándole a ella y a Basilio fuesen al encuentro. Solicitaba, con empeño, al viejo afinador acompañase a la hija. Entretanto, naturalmente ignoraba que el filósofo había sido muerto. Por eso mismo, el Teodulo se apresuraba a seguirla de cerca. Livia escuchó las informaciones, apretando el corazón con la mano temblorosa. Reflexionó algunos instantes, tanteó los propios ojos, ahora terriblemente inflamados, y habló, trice, señor Teodulo. Estoy profundamente agradecida por su bondad. Me disipa el recuerdo de Tassiano, buscando mi curso tan pobre. Entretanto, me reconozco incapaz de realizar el viaje. Algo sucedió con mis ojos desde hace algunas horas para acá. Observo que mi visión desapareció. Escucho su voz, pero no le veo. Dolores casi insoportables me recorren la cabeza. ¿Estoy inutilizada? ¿En qué podría ser útil a nuestros amigos que me aguardan? ¿No será más justo permanecer aquí mismo y aceptar, conformada, las circunstancias? Tassiano no prescribió pidiendo a mi padre que me trajese. Mi padre, con todo, está muerto. En cuanto a mí, enferma y sola, ¿qué puedo hacer? Sería un pesado fardo en una jornada tan larga. ¿No será más aconsejable que el señor se desinterese de mi suerte? Nada de eso, dijo el interlocutor, con manifiesta hipocresía. No puedo abandonarla, de ningún modo. Para las enfermedades, tenemos siempre buenos médicos. Su salud recibirá la necesaria asistencia. La enfermedad, lejos de ser un impedimento, es una fuerte razón para los mayores cuidados por parte de aquellos que son nuestros reales amigos. Además de eso, y la voz de Teodulo se hizo más baja, como si quisiese despertar el miedo de la compañera, el legado es inconsecuente. La ciudad entera, según creo, no ignora que él la separó de las jóvenes nazarenas, en régimen de privilegio. Cinesia me dio a conocer sus tremendas pruebas en la cámara de detención. Ahora, que su padre no existe, admito sea mayor mi deber de prestarle ayuda. Si el sacrificio representase una compensación a su ideal, comprendería su temerario gesto de quedar, pero permanecer en Lyon para satisfacer la bestialidad de un hombre constituiría, a mi modo de ver, rematada locura. El argumento la convenció. La joven no vaciló más. Le aceptó el brazo, y se albergaron en una sencilla hospedería del suburbio, desde donde partieron, rumbo a un nuevo destino, al amanecer. En Viena, Teodulo se valió de la colaboración de un médico, que recetó complicados ungüentos para las heridas oculares. Días amargos se desarrollaron en torno de Livia, desalentada Teodulo, a su vez, reparando en el aniquilamiento físico. Recordaba la sugerencia de Elena que le pidiera favorecer la muerte de la joven, a través de alguna comida convenientemente preparada, o desaparecer en las aguas. La piedad, sin embargo, le penetró el espíritu. La resignación con que Livia acogía el infortunio lo conmovía profundamente. Ansiaba poder deshacerse de ella, como alguien que se despoja de un fardo. Entre tanto, ahora le repugnaba la idea del asesinato. En el puerto de Massilia, encontraron la única embarcación susceptible de conducirlos al exterior, una hermosa galera romana que llegaría a Siracusa, aprovechando los vientos favorables. El representante de Elena no dudó. Después de examinar las posibilidades del tiempo que disponía, informó a la joven que, según las noticias recibidas, Tassiano estaría en Sicilia, a la espera de ellos, y ambos, de ese modo, se hicieron a la mar. Paciente con la ceguera que la martirizaba, pero sin perder las esperanzas de curación, la enferma no encontró ninguna distracción en el viaje. Ensimismada, se limitó a conversar con Teodulo. Cuando el administrador de Veturio la buscaba, se limitaba a un solo pensamiento: aproximarse a los amigos y descansar. Por eso, en una soberbia mañana plena de luz, cuando el compañero de viaje le anunció la llegada a Drépano, donde estableciera él la supuesta permanencia del hijo de barro, se le agitó el corazón, lleno de alegría. Desembarcaron aparentemente tranquilos. Teodulo, que aseguraba conocer la localidad, le llenó el pecho de esperanza. De cierto, comentaba él fingidamente, en breves instantes estaría abrazada a la pequeña Blandina, rememorando los días venturosos de la villa. Tassiano, sin duda, proveería el tratamiento adecuado, a fin de restaurarle los ojos enfermos, y, en poco tiempo, se hallaría íntegramente curada, contenta, feliz. La joven, caminando con la ayuda del brazo de él, sonreía, emocionada, sí, que otros amigos le quedaban en el mundo. El burgo, lleno de viñedos, y acariciado por la dulce brisa que soplaba del mar, respiraba la paz festiva y balsámica de la naturaleza. Aquí y allí, voces argentinas cruzaban los aires. Vendedores de frutas y legumbres pregonaban sus productos en las plazas. Risas de jóvenes y gritos de niños alcanzaban los oídos de la ciega que daría todo para sumergir la visión en el paisaje que imaginaba encantador. En uno de los puntos con más movimiento de la villa, en el pórtico de un pequeño santuario consagrado a Minerva, Teodulo, con voz tranquila, la ayudó a sentarse en un estrecho banco de piedra y le pidió que lo aguardara, por algunos minutos. Iría al encuentro de un amigo para cerciorarse, con exactitud, en cuanto a la dirección de Tassiano. Volvería dentro de poco. Livia, satisfecha, lo dejó a su voluntad. Pero tan pronto se vio libre, el empleado de Veturio desapareció al principio. La enferma esperó, confiada y paciente. Con todo, a medida que las horas avanzaban, sentía aumentar la angustia que le asfixiaba lentamente el corazón. No admitió que Teodulo fuese capaz de relegarla al abandono tan completo. El compañero de viaje podría haber enfermado gravemente. Algún obstáculo habría surgido después del mediodía. Sintió que el hambre y la sed la incomodaban, pero no quiso moverse. El administrador de la villa podría aparecer de un momento a otro. Venciendo grandes vacilaciones, preguntó a varios transeúntes, rogando informaciones acerca de Tassiano, pero nadie le ofreció la más leve señal. De Teodulo, igualmente no consiguió tener la más ligera noticia. Horas y horas permaneció expuesta en la vía pública, abatida por el sol y el viento. A la noche, Cuando perdió la esperanza de reencuentro con el administrador de la villa Betulio, cayó en profundo desaliento. Percibió que el sol se despedía, que los aires de la tarde se mostraban más fríos, y recordó que el destino la abandonara por segunda vez. De cuando en cuando, escuchaba improperios de hombres poco caritativos, dirigiéndole frases torpes, y, afligida, se preguntaba a sí misma cómo proceder. Se hallaba tan sola en Sicilia, como fue encontrada al nacer, en el campo de Chipre, porque vendría al mundo con semejante destino. Reflexionaba atormentada. ¿Tendría aún madre en el mundo? ¿A qué familia pertenecía? ¿Qué tragedia pasional le había precedido al nacimiento? Recién nacida, no tenía ninguna sensación de abandono, pero ahora mujer consciente, con tantos sueños deshechos, señalaba superlativo sufrimiento moral. ¿Para dónde iría? Sí, al menos pudiese trabajar, se reconocía, sin embargo, inútil y ciega. ¿Cómo se desarrollaría su futuro? Dio gracias a Dios, porque conseguía llorar libremente. Nunca recordó, con tanta intensidad, la ternura paterna, desde la separación de Basilio, como en aquellos momentos. El viejo filósofo le enseñó que la muerte no existe, que las almas viven más allá de la tierra, en esferas compatibles con el perfeccionamiento moral de que son portadoras. Nunca puso en duda las menores lecciones. Ciertamente, el cariñoso protector seguía viviendo, en algún lugar, pero, ¿podría, acaso, acompañarla en el dolor? Recordó las reuniones evangélicas de la casa de Vestino, y procuró abrazarse a su fe. Indubitadamente, los amigos que la habían precedido en la muerte no la olvidarían relegada a la soledad. Dejó que las lágrimas le cayesen por la faz que el viento del crepúsculo azotaba, impiedoso, y rogó en pensamiento: Padre amado, no me abandones, desde donde estuvieres, vuelve la generosa mirada sobre mí. Acuérdate del día en que me recogiste en el matorral desierto, y acógeme de nuevo, en tu cariño. No sé por qué contrario destino me pesas sobre el alma, sin embargo creo, conforme me enseñaste, que Jesús vela por nosotros desde el cielo. Ahora, me siento aniquilada y ciega. No me dejes perder la luz íntima de la esperanza, y ayúdame en la restauración del buen ánimo. Muchas veces me dijiste que el sufrimiento nos purifica y eleva hacia Dios. Hazme comprender esta realidad con más fuerza, para que el dolor no me arroje a los precipicios de la inconformidad. Me hablabas siempre que nuestra vida no se extingue con la muerte, que el alma se eleva a las cimas de la eternidad, donde reina la paz. Asegurabas que los muertos son más vivos que los hombres aprisionados en la carne, y admitías, con seguridad, que nuestros entes amados pueden auxiliarnos y protegernos más allá del sepulcro. ¿Cómo, pues, olvidarme de ti, que fuiste en todos los días el amigo y benefactor continuo? ¡Qué feliz sería, siguiendo tus pasos! No pude, entre tanto, disfrutar del privilegio de morir por Jesús en los tormentos de la arena. ¡Oh Padre mío! ¿Por qué no me fue concedida la gracia de partir, junto a los nuestros? ¿Por qué me separó el destino de las compañeras que se hicieron venturosas por el martirio? Ten compasión de mí. Explícame la vida como en otro tiempo, orientadme en el laberinto. Acuérdate de que aún no paso de ser una criatura en las oscuridades del matorral humano, y hazte mi protector, nuevamente. Me trajeron hasta aquí con la promesa de reencontrar a nuestros amigos, cuyo paradero ignoro. Probablemente, no les apretaré más las manos en este mundo, en la tierra. La separación es siempre más fría por los obstáculos que distancian nuestra visión de las personas amadas. Pero, en la vida espiritual, el corazón debe poseer recursos diferentes para fortalecer el amor y socorrerlo. Livia deseaba gritar las palabras que la mente componía, en la suposición de que el viento las llevaría, clamando hacia el cielo, aunque el movimiento de los viandantes le compelía el espíritu a la prudencia continuaba, pues, llorando en oración cuando, como en un sueño milagroso, vio dibujarse un luminoso camino en las tinieblas que le oscurecían los ojos, y, a través de ese brillo fulgurante, reconoció a Basilio, que avanzaba a su encuentro. Extasiada, intentó nombrarlo en voz alta, ebria de júbilo, pero la inesperada alegría le paralizó las cuerdas vocales. El viejo amigo, envuelto en una claridad indefinible que lo hacía más joven, se aproximó, puso a la diestra en los hombros de ella, como antiguamente, y habló, aconsejando, «Hija mía, los aprendices de Jesús, tanto como él mismo, conocen la soledad, jamás el desamparo. No te lamentes de niebla con que el cielo te prueba la confianza. En las noches más oscuras, hay más fulgor en las estrellas. Nuestras esperanzas brillan con mayor intensidad en el invierno de los grandes padecimientos. Reanímate y cree en el poder excelso de nuestro Padre». El espíritu de Basilio hizo una ligera pausa, le acarició los cabellos castigados por el viento, y continuó: «Realmente, nosotros te precedimos en el inevitable viaje del túmulo. Para nosotros, la lucha en la carne fue provisoriamente interrumpida, y, con acierto, dijiste que fuimos repartidos con la prerrogativa de sufrir algo por la extensión del Evangelio en el mundo, pero no te creas excluida del testimonio y de la flagelación. El tormento de los ojos es la señal de que no fuiste olvidada. Naturalmente, aquellos que nos guían en los planos más altos confiarán a tu fidelidad algún servicio en el mundo, por encima del nuestro. El Señor no entrega responsabilidades de cierta naturaleza a corazones aún frágiles, así como no penderá el fruto alimenticio en la rama tierna del vegetal recién nacido. Ten coraje. A veces es necesario que nos sumerjamos en las sombras para ayudar a los que yacen en las tinieblas. Te reunirás en breve con nosotros. Arrímate al cayado de la fe y no desfallezcas. Te seguiremos en el trabajo, paso a paso. Cuando el sacrificio te parezca más doloroso y más áspero, agradece a Jesús la oportunidad del precioso combate. Si algo existe en el mundo que pueda expresar nuestro servicio con Dios, es la plena realización de la tarea ennoblecedora que la vida nos señala. Y, porque el esfuerzo de la renuncia no es accesible para todos al mismo tiempo, recibe la gradual inmolación de ti misma como bendición de lo alto. No preguntes por las razones que te impusieron la ceguera física. No te sientas injustificada. La vida es siempre un milagroso tejido por la divina sabiduría. A veces, la aflicción es la víspera de la felicidad, así como el placer, frecuentemente, es producto de angustia. Nunca te olvides del enviado que nos recomendó el perdón 70x7 para cada ofensa, que nos recomendó el amor a los enemigos y la oración para los que nos persiguen. Corto es el pasaje de nuestro espíritu por el lodazal de la vida terrestre. El dolor es el lado adverso de la alegría, así como la sombra es el reverso de la luz, pero en la economía de las verdades eternas, solo la alegría y la luz nunca mueren. Tinieblas y sufrimiento son estados de nuestra posición imperfecta. Ante el Altísimo entrégate, pues, a la buena lucha, con serenidad y sin temor. Permaneceremos juntos a ti, orientándote en el escabroso camino. Basilio hizo un largo intervalo a las consideraciones que emitía, abrazando con ternura a la hija jubilosa. Livia le respondió el gesto de cariño, como si quisiese retenerlo en el propio corazón. Aunque, animada y dichosa, reflexionaba en el inmediatismo del mundo. ¿Qué sería de ella cuando se viese nuevamente sola? ¿Caía la noche? ¿Dónde abrigarse? ¿Estaría sentenciada a helarse en la vida pública? El benefactor espiritual percibió sus pensamientos y respondió a ellos: «No temas. El padre que alimenta a los pajarillos, cada mañana, jamás nos olvidaría. El socorro no tardará. No cierres el corazón a la bondad y a la confianza, para que el Señor no encuentre dificultades en ayudarte. La ceguera de los ojos no es inutilidad del alma. Recuerda nuestra pobreza laboriosa. No encontrábamos ambos, en la música, la razón de vivir». En ese instante, Livia escuchó, no lejos, una voz de niño que cantaba, conmovedor, acompañado por un laúd mal afinado: «Somos pobres, pobrecillos, vivimos de casa en casa, pero somos afortunados de la gracia que viene del cielo. Mi madrecita enferma, cansada de tanto dolor, en mi voz de niño pide una limosna de amor. Un pequeño de 7 años, robusto, pero pobremente vestido, Paró junto a ella, seguido por una esquelética tuberculosa. Evidentemente, eran pidientes. El pequeño artista que tocaba y cantaba, al mismo tiempo, era familiarmente conocido por el público, porque varias personas le llamaban por el nombre, exclamando, «Celso, canta más». «Celso, toca un poco más». El niño les atendía satisfecho, recogiendo monedas dispersas, entregándolas a la enferma. Livia no vio más la figura paterna, tal vez sumergida en las nuevas emociones que le penetraron la mente, pero aún escuchó la palabra de Basilio, que le hablaba, con voz baja, «Abre el corazón, hija mía, repara. Una criatura humilde recurre a la bondad en las calles, ayuda para que te ayuden, revélate a los otros para que los otros se revelen a ti». La joven notó que una fuerza nueva le irrumpía en el alma. El pequeño terminó uno de los cánticos regionales que aprendió, e, instintivamente, ella también se asoció al público, llamando, «Celso. Celso, déjame tocar el instrumento». El pequeño consintió, enseguida. En posesión del laúd, la ciega volvió, en pensamiento, al antiguo hogar. Se olvidó de que se hallaba en la posición de extranjera en una tierra que desconocía y cantó, con toda el alma, como si estuviese en una de sus horas más felices, delante del viejo padre. Un gran silencio acompañó las bellas canciones romanas. Los transeúntes se agrupaban ahora en el pequeño atrio de Minerva, y el niño, al final de cada número, recibía las contribuciones de señoras y caballeros conmovidos, llenando la bolsa. El cuadro vivo de una ciega, de una tuberculosa al relente y de un pequeño andrajoso, arrancó las lágrimas de muchos. Después de un gran repertorio, en que tuviera cuidado de seleccionar las melodías para no herir las susceptibilidades del público, entonces dividido en el culto a Jesús y en el culto a las antiguas divinidades, Livia se calló. Muchas damas emocionadas la felicitaron en las despedidas. El recinto se quedó vacío poco a poco. Celso, entre tanto, se le colgó al cuello, tiernamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con sencillez y candor. «Livia». «¿Y tú, mi inteligente cantor?». «Quinto Celso». «¿Estás solito?». «Mi madre está conmigo». Hecha la presentación, ambas se abrazaron. Hortensia Vipsania, la genitora de Celso, se dio a conocer en frases rápidas. Era viuda de Tercio Avelino, un miliciano que murió sin honras, dejándole al hijo único en los brazos. El marido falleció en Siracusa, donde residían desde la transferencia de Roma. Todavía, tan angustiosa se le volvió la vida en la gran ciudad que, debilitada y derrotada, resolvió experimentar la permanencia en Drébano, donde conseguía mantenerse con menos dificultades. Luchó intensivamente, fabricando golosinas para vender. Entretanto, adquirió la pertinaz enfermedad que le minaba lentamente, sitiada por la miseria. Enseñó al hijo a tocar imperfectamente el laúd, de modo a recurrir a la caridad pública. Se sentía, sin embargo, exhausta. Temía morir, de un momento a otro. Por dos veces, sufrió hemoptisis inquietantes, y vivía alarmada. Livia intentó reconfortarla con palabras fraternas, acariciando la cabeza del niño que la abrazaba dulcemente. Y, cuando fue interpelada sobre la propia historia, relató la difícil experiencia que atravesaba. Perdió al padre en la Galia Lugdunense, y, ciega, fue traída a Trinacria, Sicilia, por un conductor, en busca de viejos amigos que no consiguió reencontrar. Extraña al medio, desconocía el propio destino, y, sin nadie, no sabía de qué manera moverse. El pequeño, que parecía sumamente interesado en la conversación, interfirió, preguntando, «Madre, Livia no podría ser nuestra». Y tal vez entusiasmado por las canciones que escuchó, dijo con espontaneidad, «Saldremos juntos, y tú descansará». La pobre madrecita sonrió con desconsuelo, y observó, «La idea de Celso es igualmente mía. Con todo, hija mía, vivimos en un cuchitril que mal cabemos. Si te place, ven con nosotros». La joven, En un ímpetu de jubiloso reconocimiento, le pidió la mano y se la besó en lágrimas. Consideraba el ofrecimiento una bendición del cielo. No perdía la esperanza de reunirse con Daciano y Blandina, y, mientras los estuviese buscando, aceptaría aquel amparo. Allí mismo, trazaron planes. Celso sería su orientador en la vía pública, pero cooperaría en favor de él, suministrándole conocimientos de educación y arte, en la preparación del futuro. El asilo de Hortensia era un minúsculo cobertizo que le fue cedido por la caridad de una noble familia. Allí, la infortunada viuda cocinaba y dormía, simultáneamente. En aquella noche, sin embargo, el tugurio estaba de fiesta. De los recursos recaudados, la enferma retiró gran parte y mandó al hijo en busca de alimento. Panes y bollos de carne, además de regular provisión de leche de cabra, fueron traídos por los pequeños brazos, preocupados en servir, y los tres, agradeciendo en silencio al cielo la alegría que les vibraba en el alma, repartieron el alimento sencillo, sintiéndose más felices que los cortesanos afortunados de la casa de los reyes terrestres. Hortensia, deseando preservar la salud del niño, lo aislaba en un rincón del cuarto, en una cama de paja, y fue junto al pequeño donde Livia se recogió. Antes de dormir, con la sinceridad cristalina de niño, Celso se dirigió feliz a la genitora preguntando, «Madrecita, ¿y nuestra oración? ¿No pediremos hoy la bendición de Jesús?» Livia comprendió el constreñimiento de la benefactora, que tal vez estuviese silenciando por respeto a convicciones diferentes que ella pudiera poseer, y se ofreció de inmediato, «¿Haré la oración de esta noche? Gracias a Dios yo también soy cristiana». Y ante las expresiones de ternura que madre e hijo exteriorizaban, oró sentidamente, «Señor Jesús, bendícenos la fe con que esperamos por ti, te agradecemos la felicidad de nuestro encuentro y el tesoro de la amistad con que nos tejes la unión. Te rendimos alabanzas por el auxilio a nuestros compañeros, y por las lecciones de nuestros amigos. Enséñanos a descubrir tu voluntad en el oscuro camino de nuestras pruebas. Danos la conformidad ante el dolor y la certeza de que las tinieblas nos conducirán a la verdadera luz. Señor, concedemos la humildad de tu ejemplo y la resurrección de tu cruz. Así sea, Hortensia y el hijito, llenos de una indecible esperanza con la presencia de aquella joven mujer que, sola y ciega, encontraba elementos en sí misma para animarlos. Repitieron así sea, y durmieron tranquilos. Una nueva existencia surgió para el grupo, en el día inmediato. Extremadamente confortada en aquel santuario doméstico, Livia se esforzó en contribuir con seguridad para la tranquilidad de los tres, incumbiéndose en pequeñas tareas y alegrando el ambiente con las bendecidas lecciones que traía de la convivencia paternal. Aunque estaba ciega, colaboró de buena voluntad en la limpieza de la casa y, al anochecer, dejando a Hortensia en reposo, caminó con el pequeño para la vía pública, donde al precio de música, ganarían nuevos recursos. Menos preocupada con el hijo, la desventurada viuda pareció, sin embargo, más concentrada en la propia molestia, con inquietantes alteraciones. Sentía con mayor desagrado las variaciones de temperatura, y acusaba sufrimientos más positivos. A la noche, era visitada por disneas sofocantes, y, durante el día, largos y afectivos accesos detosminaban sus fuerzas. Con admirable intuición infantil, Quinto Celso percibió que la madrecita había agravado en todos los viejos padecimientos, y redoblaba sus caricias por verla reanimada y contenta. Uniéndose a Livia, como quien en ella encontraba una nueva madre, rodeaba a la enferma de extensa ternura. Aumentada la renta diaria, la hija de Basilio visitó a los dueños del cobertizo, en compañía de Celso, rogando orientación para trasladarse de residencia. La viuda necesitaba de espacio y aire más puro, y ahora, podían pagar alquiler por una casita modesta. El propietario acordó y auxilió a la realización. Él mismo disponía de un humilde lugar que cedería por una retribución irrisoria. En breve tiempo, se instalaron los tres en una sencilla residencia de cuatro habitaciones, no lejos de árboles bienhechores, junto a los cuales la enferma consiguió prolongar la demora en el cuerpo. Allí, pasaron a recibir la visita de Exuperio Grato, encansido evangelizador cristiano que, a petición de la enferma, venía cuando le era posible, a leer los sagrados textos y formular oraciones. La intimidad entre Livia y el niño se hizo más intensa y más dulce. Día a día, noche a noche, conversaban, estudiaban, trabajaban y preveían el futuro. Cierta madrugada, con todo, Hortensia despertó con los ojos desencajados. Fijos en visiones distanciadas de la tierra, hemoptisis más fuerte la abatió, considerablemente. Encendida la candela, rogó a la compañera abriese la ventana, por donde el aire puro y perfumado por los naranjos penetró balsamizante. Livia, a pesar de estar recelosa, no conseguía mejorarle la situación, pero el niño, inteligente y observador, se asustó notando la fisonomía trastornada. La enferma daba la idea de haber colocado una fina máscara de cera al rostro. Los órganos de la visión se mostraban casi fuera de las órbitas, pero una angelical expresión de alegría le asomó al semblante. Celso, afligido, preguntó ansioso, «Madrecita, ¿qué te ocurrió?» La pobre señora le acarició la cabeza minúscula y habló, con esfuerzo, «Hijo mío, esta es la última noche que pasamos juntos en la tierra, no te dejo. Sin embargo, a solas Jesús trajo a Livia a nuestra casa, recíbela como tu nueva madre. Ha sido para mí una valiosa hermana en estos días en que debo irme». No obstante, la joven comprendió el tono de aquella voz de adiós, y se arrodilló llorando. «No, madrecita. Quédate con nosotros». Sollozó el niño desesperado, «trabajaremos para verla feliz. Voy a crecer deprisa. Seré un hombre, tendremos una casa grande solo para nosotros. No te vayas, mamá. No te vayas». Lágrimas incontenibles se deslizaron de los ojos de la agonizante. Hortensia alisó los cabellos despeinados del hijo, y acentuó, «No llores. ¿Dónde pusiste la fe, hijo mío?» «Yo tengo fe, mamá. Tuve fe cuando el perro del vecino nos rondó la puerta. Tuve fe en aquella noche en que el temporal nos encontró en la calle. Pero hoy tengo miedo, no puedes dejarme así. Cálmate», rogó la genitora, «preocupada dispongo de poco tiempo». «Te entrego a nuestra Livia, en el nombre de Jesús, no me prendas aquí incapaz de razonar como persona mayor. No percibes la extensión del sentimiento con que me dirijo a tu alma. Entre tanto, hijo mío, guarda bien este momento. Más tarde, cuando el mundo te reclame, para luchas mayores, no olvides nuestra pobreza laboriosa, sé bueno y trabajador. Si fueras inducido al mal por alguien, recuerda el cuadro de ahora, tu madre muriendo, confiada, segura de tu valor crece para Jesús, para el ideal de la bondad que, nuestro divino maestro, nos enseñó». Posando los ojos intensamente lúcidos en la compañera ciega, pidió con humildad, «Livia, Quinto Celso será mi propio corazón, latiendo a tu lado, sí. Encontrarás a los amigos que buscas. Ten compasión de mi hijo, y no lo abandones». La interlocutora enjugó las propias lágrimas, y rogó, afligida, «Hermana mía, no te preocupes, duerme de nuevo, te siento fatigada». Hortensia sonrió, triste, y acrecentó, «No, amiga mía, no te engañes, veo a Tercio con nosotros, está robusto como en sus más bellos días, me dice que estaremos juntos hoy, nos reuniremos en el gran hogar, ¿por qué habría de persistir, pegada al cuerpo? Cuando Celso encontró ayuda segura en tu dedicación, me siento feliz, feliz Hortensia». No obstante, enmudeció, de súbito. Entregada a profundo agotamiento por el flujo de la sangre que le asomaba a la boca, se demoró ahogándose, por algunas horas, hasta que, reanimada por los primeros rayos del sol de la mañana, cobró energías para dormir el gran sueño. Livia y Celso se reconocieron, entonces, solos. Manos piadosas de los hermanos en la fe, los auxiliaron a prestar los últimos homenajes a la sufridora muerta. Cuando Exuperio acabó de orar, junto a la sepultura silenciosa, ante el crepúsculo que se cerraba en rojizos esplendores, Celso se abrazó a Livia y lloró copiosamente. Deja en paz a tu madre, hijo mío. Recomendó la compañera emocionada, los muertos se prenden a nuestras lágrimas. No perturbes a aquella a quien tanto debemos, no estarás solito, de hoy en adelante, soy también tu madre y la joven cumplió cuanto prometió. Examinó, detenidamente, la propia situación, y comprendió que las exhibiciones artísticas en la plaza pública ya no le convenían más. Celso debía desarrollarse con seguras nociones de responsabilidad. Reclamaba instrucción y preparación frente a la vida. No obstante ciega, se proponía trabajar, de manera a cooperar en la formación del carácter de él para el futuro. Buscó a Exuperio, el único amigo que podría aconsejarla, y le expuso el plan que tenía en el pensamiento. No sería posible encontrar una actividad remunerada en Deprano, con el fin de amparar al niño. El anciano la escuchó satisfecho, y le rogó tiempo. El proyecto era razonable, pero la localidad era demasiado pobre para vencer de pronto. Esperaría, entre tanto, la visita de compañeros cristianos de otras tierras. Estaba convencido de que el proyecto encontraría excelente oportunidad en otra región. Se retiró Livia, esperanzada, con el corazón nutrido de vigorosa fe. Transcurrieron algunas semanas, sin novedad, cuando el venerado lector de los Evangelios vino a traerle una importante noticia. Se hallaba de paso, en la villa, un conocido amigo de Neápolis, Nápoles, el panadero Lucio Agripa, que se disponía a escucharla y ayudarla, en lo que le fuese posible. Guiada por Exuperio, Livia se presentó ante el benefactor, cuyo semblante exteriorizaba la belleza moral de los grandes cristianos de la antigüedad. Ojos plácidos y fulgurantes en la faz arrugada, en la que los cabellos encanecidos prestaban una plateada moldura, Agripa, después de escucharla, habló sin afección: hija mía, juzgo razonable esclarecerte en cuanto a nuestra posición en casa. En otro tiempo, teníamos a numerosos esclavos, y no éramos felices, pero después que Domicia y yo aceptamos a Jesús por maestro, nuestros hábitos fueron renovados. Los cautivos fueron liberados, y nuestras costumbres simplificadas. La fortuna en dinero huyó de nuestra casa, la tranquilidad pasó a morar con nosotros como un talento celestial. Hoy somos tan pobres como aquellos que nos auxiliaron en nuestra fábrica de pan. Si aceptas nuestra vida frugal, podremos recibirte con el niño. Sé que deseas trabajar y no estarás inactiva. Podrás participar con Ponciana, nuestra vieja colaboradora ciega, en los servicios diarios del molino. La ausencia de los ojos confiere mayor atención para los servicios de esa naturaleza, ya que nuestra piedra de moler es adecuada para el concurso humano. Te aseguro, sin embargo, que no podemos ofrecer sino un salario irrisorio apenas suficiente para pagar la educación necesaria al pequeño. Y, con una larga sonrisa, el generoso forastero concluyó, estarás, sin embargo, con nosotros, en la intimidad del templo doméstico. Tenemos nuestras oraciones particulares, en paz y alegría. Neápolis, gracias a Dios, no conoce la persecución. Livia, no sabía expresar la propia alegría. Ah, señor, eso es todo cuanto deseo. Exclamó jubilosa, serviré con buen agrado en vuestra casa. Allá, disfrutaré de la tranquilidad que necesito, y Celso obtendrá la necesaria disciplina para crecer honrosamente. El panadero, hombre simple y servicial, conversó sobre música, y se regocijó al saber que llevaría para casa no solamente una colaboradora exclusiva de las tareas manuales, sino también una primorosa arpista. Y, después de algunos días, Livia y Celso se pusieron a la mar rumbo a una nueva ciudad. A la llegada, el niño, deslumbrado, gritaba la felicidad que lo poseía. El golfo espléndido, el caserío playero, y el constante espectáculo del Vesubio con el penacho de humo perdiéndose en el firmamento, constituían motivos de largas y minuciosas indagaciones. Livia, a pesar de la ceguera física, no cabía en sí de esperanza. Domicia, la esposa del benefactor, la recibió con el corazón abierto, y, Después de una semana de recuperación de las fuerzas, entró en buena forma en el trabajo. La propiedad se levantaba en una calle transitada y arbolada, siendo objeto de gran interés público. Como ocurría en casi todas las ciudades antiguas, el trigo entraba puro en el establecimiento, y allí era convenientemente transformado en harina, para la manufactura del pan. Al lado de Ponciana, la hija de Basilio, se encargaba de la piedra de molino. Al principio, el trabajo se le hizo excesivamente pesado, pero Livia, dándole gracias a Jesús por haber encontrado algo en que ocupar la mente atribulada, procuró adaptarse cantando al nuevo género de obligaciones. En la primera noche, se recogió fatigada, en el sencillo cuarto que Domicia reservó para ella y el pequeño, y Celso, que se sentía realmente como su hijo, contrariado al verla abatida, comentó el nuevo tipo de lucha, preguntando, «Madrecita, ¿por qué tanto trabajo? ¿No sería mejor tomar nuestro laud y ganar dinero de las personas que pasan por las calles?» «No, hijo mío. El servicio es el único medio a través del cual podemos derramar las riquezas del corazón, en el engrandecimiento de la vida. Amas a Jesús, y deseas servirlo». «Sí, sí. Entonces, es indispensable que sepamos cooperar con él, disputando para nosotros la satisfacción de hacerlo más difícil. Si todos procuramos la alegría de cosechar, ¿quién se encargará del sacrificio de sembrar?» Revelando, sin embargo, el cerebro infantil distanciado de las cuestiones filosóficas, Celso continuaba, indagando, «¿Dónde está Jesús, madrecita? Nos sigue, paso a paso, hijo mío. Sabe cuando nos esforzamos en imitarlo, y conoce nuestras faltas y flaquezas. Así como el sol, nos envía desde el cielo su luz, haciéndose presente de manera constante, en nuestro camino. También el Señor es el divino sol de nuestras almas, para iluminarnos por dentro, despertándonos para el bien y guiándonos a la vida inmortal. Mi madrecita Hortensia decía que él era el mayor amigo de los niños. Era, y es, ahora y siempre», aseguró Livia, cariñosa, «Jesús confía en los niños, esperando que ellos crezcan para la gloria de la bondad y de la paz, con el fin de que el mundo se transforme en reino de Dios». Quinto Celso abrazó a la madrecita espiritual, con más ternura, se sentó y recitó una pequeña oración de alabanza y reconocimiento al divino maestro, y, luego después, cogiendo la mano de Livia, se durmió con la despreocupación de un pájaro feliz. La hija de Basilio, después de acariciar, agasajando al niño, siguió velando, bien entrada la noche. ¿Por qué insondables designios fue a parar a aquella casa con un niño que no le pertenecía por los lazos consanguíneos? ¿Por qué misteriosas determinaciones del Señor fue traída a Sicilia y de Sicilia a Neápolis, donde la vida le surgía enteramente nueva? ¿Dónde estarían Daciano y Blandina, que suponía nunca más los iba a encontrar? Livia recordó, uno a uno, los días difíciles que venía atravesando, desde la separación del viejo padre, y rindió gracias a Jesús por haber encontrado aquel lugar de confortamiento y paz. Acarició al pequeño que dormía, plácidamente, y rogó la bendición del cielo para ambos, sintiéndose casi feliz, mas ignorando que la convivencia con Hortensia le había transmitido las simientes de un nuevo dolor, con el que ella, lentamente, caminaría para la muerte.